disculpen, estoy un poquito complicada, la verdad. Estoy enojada. Sí. Responde lo que sí, sí. No, pero bueno. El resto no tiene la culpa y voy a tener que, vamos a tener que continuar, no más, pobrecito. Pero me cargo con la bolsa. Sí, porque no corresponde tampoco. No corresponde. No corresponde. Pero bueno, que tengan todos unos buenos días, vecinos. Espero que lo hayan pasado bien ayer. Fin de semana, los días especiales para las mamás. Así que esperamos que lo hayan pasado súper bien. Y ahora, Carmencita, te toca el buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la Anita un día más. La radio comunitaria, la radio de todos nuestros pobladores. Y bueno, el día está como triste. Es su tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si que aquí estamos un día más con usted. Ya nos vamos a la pausa musical y volvemos. Nosotros, Espacios FM, escúchanos en el 107.3. Thank you. Thank you. tu hogar, encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Porque nosotros somos una familia cortita, entonces uno de mis hijos pues, está en Santiago, entonces claro, repetimos saludos, qué sé yo, y después llega el otro, el menor que está acá, que, como quien dice, estamos a cargo de él, exactamente. Y después llegaron mis nietos, mi nuera también, y una tarde súper agradable, bueno, así es que todo bien, todo bien. Dice que alguien me comentó que el Día de la Madre es el martes. Sí, pues si no, él, pero es que como cae día de semana... Claro, no se puede hacer a nadie, pues no se va a hacer claro. No, pero trabaja. El día real es el martes. Claro, que el día 12, 12. Pero tal como tú dices, obviamente se saluda antes porque la gente está trabajando, están haciendo su labor. Exacto. Pero... realmente es el mal. Así es que yo voy a tener pasado bien. Ya. Hoy día es lunes 9 de mayo y es San Isaías. Hermoso nombre. Isaías es un hermoso nombre. Me encanta ese nombre, Isaías. Ese es un nombre bíblico. Sí, sí, sí. Profeta Isaías. Me encanta. Yo creo que es uno de los nombres más hermosos que hay. Sí. Así que significa que debe haber. Sí, un saludo para ti. Sí, un saludo para entonces para todos los Isaías. empezamos con un día así como un poquito de triste. Tristón. Hace una llovizna en la mañana. Sí. Pero la llovizna, pero anoche estaba bien tupida la luz, la lluvia. Salía nublado, fíjate, anoche, no salía como lluvia. No, como el tiempo es tan variable. Pero esta lluvia chiquitita tan finita es bien mojadora, ¿no? Como que América toda húmeda. Bueno, vecinos, hay que vivir el día, como decía mi aquí. Y uno mismo se encarga de hacer que su día no sea. Sí. Bueno, vamos con las noticias. Algunas buenas, otras no tanto. Contratista y ENAP no logran acuerdo. Continúan bloqueos. Pese a conversaciones entre ambas partes, no se ha llegado a acuerdo. ENAP aseguró que mantiene sus operaciones. No tenemos, dice, ningún avance hasta el momento. Está estancado. Todo está estancado. Poco y nada se ha avanzado para lograr un acuerdo entre trabajadores, subcontratistas y ENAP. Por lo que el conflicto hasta anoche se mantenía tal cual. Con accesos a la planta de la empresa y el terminal marítimo de San Vicente bloqueado por trabajadores y un incierto panorama en torno a las operaciones logísticas de abastecimiento de combustibles a la zona sur del país por parte de la compañía estatal. Pese a que desde la empresa se aseguró el pasado viernes por la noche que trabajadores pudieron ingresar a la planta para continuar con sus funciones, asegurando de paso el normal funcionamiento de sus operaciones para permitir el reinicio del suministro de combustible. Desde la agrupación de trabajadores subcontratistas, FEMA Transur, la postura es totalmente opuesta. De hecho, desde el grupo de trabajadores movilizados, negaron tajantemente que se haya producido el ingreso de trabajadores a la planta, lo que mantiene la incertidumbre en torno al abastecimiento de combustible para el Gran Concepción y parte de la zona sur para los próximos días. Carlos Contreras, vocero de los trabajadores movilizados, cerca de 500 subcontratistas, indicó que la situación se mantiene y que los acercamientos entre autoridades, gobierno y la compañía no han surtido efecto. No tenemos ningún avance en este momento, dice, todo está estancado. Mostramos las peticiones, estamos dispuestos a flexibilizar nuestra postura, pero no hemos tenido avance. Necesitamos una mesa de las negociaciones para respetar este tema expuesto. La verdad es que la ENAM dejó hace muchos años ya de ser ese ENAM que era antes. Sí. Y que trabajaban en la ENAM. Eran los señores. Exactamente, se les pagaba bien. Lo que yo tenía muchas regalías, ¿no? Lo que yo tenía entendido que a ellos les pagaban en dólar, no les pagaban pesos. No. Entonces ya, ellos eran los señores de la. Claro. Entonces, pero va pasando los tiempos, va pasando los años y todo cambia. Vale, sí, claro. Yo no nunca tuve una persona en realidad a llegar a la edad como pasar en la serie cerca. Pero tengo entendido cuando se pensó en la se en billete. Sí. Yo, bueno, era tipo como guachipato. Claro. Era, por ejemplo, como lo que era artillero de Amar. Ah, ya. Ahí nos fuimos para allá, para otro lado. Así es que ahora, yo creo que el problema ahora son los subcontratados. Es que la mayoría de las empresas no, ya no trabajan directamente, sino que son todos contratistas. Sí, pues, y eso es lo que ha ido cambiando muchas cosas, las regalías y todo lo demás, lo que conversábamos la otra vez, que en el fondo hay trabajadores que son directamente con la empresa, pero ¿quién son los que se sacan las muletas? Son los contratistas. Que ellos en la pega. O sea, bueno, ¿el contratista el que maneja? No, pues son los trabajadores de los contratistas. Obvio, pero claro. Que por eso te digo, que la gente que trabaja con los contratistas, el contratista sería el bueno, billete lo largo. Siempre ha dicho Javier acá, pues sí. Entonces, que se le paga 1 millón por persona, el contratista paga la mitad y el resto de eso. Claro. por eso que no son muchos los beneficios que esa gente tiene cuando se contamina. Así es que, porque son anexos. Claro, pero bueno, esas son las cosas que hay que ir de poco subsanando. Y de alguna manera de grande, pero no se puede hablar de todo eso en 50 años, en 60 años, en un año. Mira, incluso aparte de lo que estamos hablando, también en Santiago hay una empresa de aseo. Ya. Que también ellos están reclamando porque dicen que están volviendo a los de atrás. Porque algunos no le pagan, no alcanzan a recibir el dinero. Claro, porque los subcontratos son así, pues si le pagan, nada. Entonces, ellos también son los que hacen la pega, no tienen los implementos que debieran de tener. Y decían, no los pasan una pala, sino que ellos mostraban que con una sábana, porque típico en todas partes, como lo hacen aquí, que la gente anda en la esquina tirando basura. Bueno, volvamos a la ENA, porque eso es lo que estamos viendo, porque ellos tienen muy buena disposición, por lo visto, dice. Pese a las dificultades para sentarse a negociar, FENATRASUR envió una nueva propuesta para deponer sus movilizaciones, en la que se propone, entre otras cosas, abrir mesas de diálogo entre la FENATRASUR, ENAP y cada una de las empresas contratistas y subcontratistas de ENAP, Refinería Sociedad Anónima, con el propósito de generar acuerdos laborales que fijen condiciones comunes de trabajo y remuneración donde ENAP sea garante del proceso y del cumplimiento y continuidad de los acuerdos alcanzados. Y al final del proceso denominado parada de planta, pues así se llama, pues parada de planta, era muy famosa la parada de planta, la grande industria, vamos a ver con ENAP. Ya. Ya. Se me va aguantando, pobrecina, se va aguantando. Bueno, continuamos para terminar. Dice, con el propósito de generar acuerdos laborales que fijen condiciones comunes de trabajo y remuneración donde ENAP sea garante del proceso de cumplimiento y continuidad de los acuerdos alcanzados. En todo caso, vecinos, yo tengo fe que esto se va a solucionar, porque ellos están con la idea de solucionar. Solo que hay pequeñas cosas que obviamente empiezan, que se quede poco, pero yo tengo fe que esto sí, ellos van a llegar a buen puerto. Y bueno, yo creo que tiene razón también. Y como ahora todo el mundo está alzando la voz y reclamando, entonces, ¿por qué ellos no? Digo yo. Así que yo creo que es cuestión de esperar un poquito de sino y yo creo que esto sí se va a solucionar. Así que ahora vamos a una pausa musical y volvemos a las 10:46 minutos. Thank you. Estaciones del año, espacios FM. convencida de que yo creo que van a llegar a una solución, porque hay gente que tiene muy, o sea, a ver, no están cerrados completamente a no llegar a un acuerdo. Por ejemplo, están en conversación. Claro, las firmas Trasum, que son de los contratistas, ellos también, claro, que gente necesita trabajar. Y aparte que, porque estamos con cosas, los grandes empresarios, si están mucho tiempo, viene otro, los reemplaza. Sí, hasta claro, en el momento que estén con la huelga. Entonces, ellos ya no están ni ahí, que la gente, porque la solución está en las manos. Sí, es verdad, sí, es cierto. Entonces, lo único que se perjudica, porque cuando yo estuve trabajando para el norte, tuvimos 2 meses parados, 2 meses ya. Obvio, ¿quién lo iban a pagar si no estábamos trabajando? Por supuesto. Entonces, pero parece que a ellos les están pagando. No estoy segura de si no, pero parece que quizás cómo será el contrato que tienen ellos y cómo será lo... Pero, como te digo, ojalá... Pero ayer, pero yo escuché este chico que fue a mi casa, entró a trabajar por su contrato. Y pregunté yo, me dice que le están pagando, entonces por eso le creo que a lo mejor no. Es que a lo mejor han cambiado, como han cambiado la ley, no sé, o tratando de mantener a la gente. Exactamente. Bueno, vecino, vamos a ver, que ojalá que todo se solucione, porque por Dios, que bastó con decir una mínima palabra y ya las bombas de encimera se quedaron vacías, ganaron más plata, creo yo, en un día que lo que podría ganar. Porque la gente se asustó, vecino, y ya fue un caos. Sí, Anita, la gente está muy, ¿cómo se dice? Espirituada. Espirituada, como el dicho. Claro, porque pasan tantas cosas que al final no sabemos qué, porque en cualquier momento no sabemos con qué sorpresa lo vamos a encontrar. Fíjate que yo tengo una tranquilidad única, honestamente. De a poco funcionando, porque nuestro país está harto mediado. Sí, pero otras cosas. Pero tú sabes que los grandes empresarios tienen poder y parece que todo el mundo ha sacado la boca ahora. 30 años no hicieron mucho, ¿no? Entonces, y yo siento, en un principio yo me molestaba mucho, presidente, me decía, yo siempre llego tarde, pero fíjate que ahora yo alabo o sea, él está tranquilo, claro. Él está con calma. Exacto, él, su calma. Él habla ya como que estos pocos que él está, se ha dado cuenta, yo pienso, de muchas cosas. Él ya sabe que la prensa lo ataca, sí. Sabe ya cómo responder. Está muy calmado, claro, porque él no entra en el juego de armar un quilombo, como dicen los argentinos. No, pues... Porque peor sería si perdiera la paciencia, y ahí yo creo que ahí la cosa se saldría, ahí se aprovecharían de eso, y a lo mejor podríamos tener consecuencias más complicadas. Pero yo lo veo siendo relajadito. Es que ya las cosas que él le dicen, es como que la toma así como... Porque cuando parece que algo escuché, le hicieron, o sea, como una talla de allá de donde él es, de Magallanes, que lo frío y que había que, tenía que sujetarse bien o ponerse bien el gorro, no sé cómo era. Ya. Pero talla así como pesada. Pero, bueno. Él como que estaba escuchando lloviendo, ¿no? Fíjate que me gustó esa actitud que ha tomado él, que no se desespera ni muestra desesperación tampoco. A lo mejor el hombre está súper desesperado. Obvio, pero porque espera, en todo caso demuestra otra cosa. Claro, una tranquilidad, como que las cosas se van a solucionar. Así es que bueno, me alegro por él. Bueno, voy a pasar una visita vecina sobre las clases de alfabetización. Desde los 15 años y más, dice, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Silverio Sangüesa 393. traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan en mayo. Cuando ustedes se inscriban, después los van a llamar para acordar qué día de mayo van a empezar las clases. Todavía es tiempo, vecino. Porque si bien es cierto, ya estamos en mayo, pero hay unos días que me parece que más o menos por ahí por el 15 una cosa así. Así que no pierdo la oportunidad, vecino, de venir a inscribirse. No pierdo la oportunidad de venir acá, aquí estamos cerquita, acá en la Junta de Vecinos número 5, de Ciudad de Sangüesa, 393. No se quieren, sinceramente. Exactamente. Si tienen la posibilidad, salen adelante. Claro, claro, porque eso le va a ayudar, vecino, le va a ayudar muchísimo. Así es que, insisto, desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Ciudad de Sangüesa, 393. Traer fotocopia de carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan ahora en mayo, pero se necesitan más personas. Así que, insisto, vamos a estar repitiendo este aviso constantemente para que las personas se entusiasmen. La verdad es que la pandemia como que nos dejó en un estado así, sin ganas de no hacer nada, ¿entiendes tú? O sea, no, de no salir de la casa. No es que no, por no salir de la casa, mira. La gente es de otra cosa. La gente se está cuidando, que es diferente. Porque yo también no voy para el centro. ¿Por qué no voy para el centro? Voy a lo justo necesario, porque no me viene a imponer que las peleas que se están formando con los comerciantes, y hay gente que ha tocado cosas que no tiene ni alto ni parte por pasar por ahí, por tocar un balazo, puedes tocar. Entonces, por eso la gente se está cuidando. Sí, las opiniones son de cada cual, de las personas que la emiten. Yo, vecina, ¿qué quería decir? Yo he hecho mi vida casi normal. Porque no me puedo privar de hacer mi vida normal, nada más que porque hay una pandemia, qué sé yo. Yo hago mis cosas, mi día está planificado y voy donde tengo que ir. Con los cuidados respectivos, obviamente. Y eso, porque no lo podemos encerrar tampoco. No. Bueno, que se encierra la que se quiere encerrar, por último. O el que se quiere encerrar. Pero no, yo no, ahí no como. No como un poquito contigo, ¿eh? Porque yo creo que esa es una excusa nada. Esto para lo que es para la superalfabetización es un grupo de personas, no va a ser un curso entero de 40 personas, de 40 niños que se usan en los colegios. Son un grupo nada más, claro. Entonces, con todo lo entendimiento ahí, para que ellos puedan estar tranquilos, con todo el asunto de las cosas de sanitización, todos los cuidados que se tienen que tener, porque en realidad todavía estamos. No se nota tanto. No se escucha tanto. Pareciera que aquí en Concepción han ido bajando. Los casos. Pero de todas maneras, vecinos tenemos que tener cuidado. O sea, el cuidado es personal. El lavado de manos. Usted puede ir a la China si usted quiere, pero tiene que tener cuidado. ¿Cómo están los chinos? Claro. Yo salí del país perfectamente, en plena pandemia. Pero, y llegué sanitizada, por la gracia de Dios, pero sí cuidándonos mucho. Obedeciendo todas las cosas que había que hacer, qué sé yo, todo lo que había que llevar. Y bueno, si no, hoy no podemos encerrar tampoco. No, pero, por ejemplo, ustedes fueron... No parte tan lejos que obviamente que anduvieron en avión, en bulto, pero siempre uno tratar de cuidarse. O hemos tenido, o somos muchos, o si realmente no. Porque nosotros tuvimos de cerca, fueron a pasear a Estados Unidos y se contagiaron en el avión. Claro. Entonces, ¿a eso voy yo mala suerte o no sé? No, yo creo que no, uno da quien interesa. En primer lugar, yo ni por nada del mundo me saqué mi mascarilla durante el vuelo. Jamás. No podía ser eso. No. Es que a lo mejor el vuelo de ustedes fue muy corto. Porque hay vuelos que son largos. Dos horas y después, 45 minutos después. Es que hay vuelos que duran mucho más. Obvio que, por ejemplo, en el vuelo te van a dar en no sé cómo. Algo que te sirva, te pueda dar un desayuno, a eso me refiero yo, que claro. Entonces, tú ahí, no, yo encuentro que no supieron hacer un poco la esto, dirán tener la mascarilla, una cosita así como para... ¿Para la bombilla? Sí. Pero en todo caso, vecino, hay que seguirse cuidando. Sí, yo creo que menos nosotros, con carnecita que tenemos todos, pandemia, no veníamos para acá, venía gente, todos nos cuidábamos. No, hasta aquí, gracias a Dios. Sí, hasta aquí estamos invistando. Y todos somos unas chicas amistas que, no sé, todavía los tienen considerados. Exacto. Que somos buenos. ¿Por qué? No los quieren llegar por Río, que vamos a revolucionar. Claro. Bueno, vecino, ya, aquí tenemos otro hecho que parece que ya se ha solucionado. Camioneros que se valoran acuerdo tras el paro. Tras varias jornadas de paralización y bloqueos en distintos puntos del país, los camioneros que exigían mayor seguridad en la ruta llegaron a un acuerdo con el gobierno, que aseguró que no retomará el estado de excepción, pero sí aumentará las dotaciones policiales para evitar hechos de violencia. Sobre el tema, Daniel Mesa, representante de la Asociación de Camioneros Industriales Portuarios de Talcahuano, quienes apoyaron a sus colegas en las demandas, opinó que estamos conformes y esperamos que se cumplan los acuerdos firmados en lo que se refiere a seguridad. No tenemos la certeza que eso se haga efectivo hasta que lo veamos. Va a ser difícil eso, ¿verdad? Va a ser muy difícil, pero bueno, pero si los dos tienen ambas partes, tienen la voluntad de que las cosas se arreglen, se pueden. Agregó que esto no es solo por los camioneros, ya que los ataques en algunos territorios puntuales afecta a todos. De la extensión del paro apuntó que éramos partidarios que la movilización terminara, porque también hay un desgaste de todo tipo y era preocupante que se extendiera. O sea, aquí las dos partes querían de alguna manera esta posibilidad de un pacto. Entonces, qué bueno, porque tenía que irse solucionando poco a poco. Así que, pero bueno, buenas noticias en todo caso, para que sí vayamos retomando nuestro país con tranquilidad. Misionero San Pedrino ahora ayuda a familias refugiadas en Rumania. Ese es otro problema. La guerra de Ucrania también. No están pasando muchas cosas en todos los países porque imagínate esa explosión que hubo en Cuba, ese edificio. Oye, sí. Era gente de tal pueblo de edificios. Es como... lo que explica de todo es como súper sospechoso. Oye, pero yo, si puede ser carnecita, que puede ser que haya sospecha, pero yo digo, pues, yo no, a mí no me cabe en la cabeza que puedan haber personas que quieran hacer ese tipo de cosas. Y pueden haber gente que pueden hacer mucho más cosas. En serio, no me cabe en la cabeza de que se juegue con la vida de otra persona. A eso voy yo, que ya como que el mundo no está, no piensa en los seres humanos, sino que llegan y actúan. Sí, sus propios intereses, sí. Para lograr sus propios intereses, son capaces de hacer daño a otros. No, sí, porque imagínate que son gente que están haciendo las cosas que no tienen corazón de humano, porque... no le interesa, me dijeron que fallecieron mamá, mamita, con su hijo que iban a tener su guagua y no le importó nada. Es como si me lo gustaría pasar algo y fueran a poner una bomba al hospital o a las clínicas. Sí, yo creo que estamos llegando a una etapa en que ya el ser humano difícilmente ya podemos, como te dijera yo, no ponemos límites a muchas emociones. Respetar a los demás. Imagínate, esta señora que iba a tener su guagua, ¿qué cuerpo tenía la guagua? Terrible. Bueno, son las 11 por 11 minutos. Pues me pasa la hora que necesita, volando. Definitivamente se pasa la hora rapidita. Pero bueno, vecino, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, de cuadernación y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com. Entregando calidad y confianza impresa.

11 de la mañana, 22 minutos. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Desde los 15 años y más, inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Silverio Sangüesa 393. Traer fotocopia carnet por ambos lados, teléfono y dirección. Las clases comienzan ahora en mayo, así que todavía quedan cupos vecinos para que usted venga, vecina o vecino, para que usted venga aquí a inscribirse. También les quiero comunicar el sensible fallecimiento de la señora Roxy Fuente, es una antigua vecina del barrio, una única camisita. Dice, sus funerales son hoy día a las 2 de la tarde, salen desde la iglesia evangélica en la torre. Sí. Ella fue una vecina muy antigua, como comentábamos acá, prestó una labor muy importante, decimos ella, en el hospital regional, como dama bizantina. Sí, sí. Ella solo fue como la dama de rojo, una cosa así. Sí. Pero ellas son las damas bizantinas en donde ayudan a hacer una labor súper importantísima, ayudan a los enfermos, de alguna manera si vienen del campo y los acompañan, si les falta alguna cosita, también ustedes los arreglan para llevarles su cadáver, algunas pertenencias que ellos no tienen, para ir a alimentarlos también decimos cuando no pueden ellos, o sea, hacen una labor. Y voluntarios, como se hacen las buenas labores, todas las buenas labores son voluntarias. Yo creo que a lo mejor, no estoy segura, y parece que ahora no hay por la pandemia, puede ser que ahora no existe. Puede ser, no lo sé. Y si está la vecina por ahí que estaba dama, es o fue dama bizantina, ella tiene que saber si hay o no en este momento están en su labor todas las damas que se dedican a educar a los enfermos. Así que, vecina, si nos está escuchando, llámenos al niño que está acá en el teléfono y ahí me den un caso. Sí, por favor, vecina. O sea, porque ese es un buen dato, porque ella cumplía una labor súper importante para el salto, hacía turnos de noche, todo. Pero así, ¿cómo se dice por amor al arte? Bueno, vamos acá a los barrios con historia. Vamos a hablar del Puente Viejo. ¿Se acuerdan del Puente Viejo? ¿El Puente Chacauco? No, el Puente Viejo, porque ya no existe. Dice, primera vía carretera sobre el río Viejo. Desde mediados del siglo XX, el antiguo viaducto sirvió para conectar por carretera a Concepción con la zona al sur del río Biobío, soportando los terremotos de 1939 y 1960, hasta complicar su vida útil. En su nacimiento, el llamado Puente Viejo surgió por la imperiosa necesidad de vincular a la zona de Arauco y el carbón con la ciudad de Concepción, para cubrir las necesidades de transporte de personas y mercaderías, dado que el puente ferroviario en servicio no satisfacía todos los requerimientos existentes entre ambas áreas geográficas. A esto se sumaba que el ferrocarril Curanilahue era de propiedad de una compañía particular. En 1930, el entonces alcalde señor Urrutia Manzano buscaba unir Concepción con la ribera sur del río Biobío. Es así como en 1934 el presidente de la República, Arturo de Santa Palma, le entregó al ingeniero Enrique Curti Canovio un decreto de concesión para la construcción de un puente carretero sobre el río Biobío. Esta fue la primera vez que en Chile se intentó levantar, mediante un sistema de concesiones, una obra de este tipo, estando su primera etapa a manos de una sociedad anónima gestionada en base a acciones informadas por los vecinos Enrique Curti, Guillermo Otto, Pablo Aristegui y Juan Jackson, quienes reunieron los capitales necesarios para iniciar los trabajos en el verano de 1934. La obra no llegó a término, dada la escasez de recursos de quienes estaban a cargo del proyecto, lo que obligó a que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, concluyera su construcción en abril de 1943, siendo inaugurado el 15 de mayo del mismo año. Su estructura original estaba constituida por vigas metálicas del tipo atirantadas y un tablero de madera con 90 cepas, que se sustentaba sobre pilotos de troncos de eucaliptos, en cuyos cabezales se utilizó un total de 46 7.000 toneladas de hormigón. Una de madera, de eucaliptos, de pilares. Por eso se los llevó en el río. Aquí sale una foto antiguísima de esos años, reciclado completamente de madera. De madera, perdón. Y bueno, a ver, continuamos. Dice. El puente, ahí está la foto, ¿sí? Mira, completamente de madera. ¿Sí? El puente constaba con 1.419 metros de largo y 7 metros de ancho, convirtiéndose en, esa, en su época en el puente carretero más largo de Chile. Y uno de los más extensos del mundo. ¿Qué te parece? Mira cómo se han visto. Con una vía por cada lado, poseía veredas peatonales estrechas con sus debidas barandas de protección. Fue construido para soportar todo tipo de vehículos, salvo grandes camiones. Posterior a su inauguración, el intendente Armando Alarcón del Canto logró reunir, con la colaboración de los vecinos, el comercio y la industria, una considerable suma de dinero para la instalación del alumbrado, así como la pavimentación del puente, para lo cual el fisco se comprometió a colaborar, doblando la suma recaudada, descontados pequeños gastos, la suma reunida fue 50.062 pesos con 35 centavos. De manera tal, dice que el sector público aportó 100.124,70 centavos, monto con el cual se pudo realizar la obra proyectada. A lo largo de los años de vida útil, el puente viejo experimentó varias reparaciones y transformaciones menores. En 1956, los tablones de madera de roble pellín que conformaban la carpeta de rodado estaban ya quebrados y peligrosos para el uso, por lo que fueron reemplazados con vigas de acero y una losa de hormigón de 14 centímetros de espesor. Un par de años más tarde, el terremoto de 1960 dañó el cabezal norte del puente, estructura que demoró en repararse y que produjo una interrupción del paso vehicular hacia San Pedro y al resto de las comunas hacia el sur. La terminación de este puente carretero trajo como consecuencia un gran movimiento entre los sectores vecinos tales como San Pedro, Coronel y Lota, cuyos terrenos adquirieron un gran valor, aumentando su plusvalía gracias a esta vía de comunicación. El puente viejo completó su vida útil en el 2006, año en que, luego de un detallado estudio, se llegó a la conclusión de impedir tanto el paso peatonal como vehicular debido al riesgo inminente que experimentaba la estructura. Durante 63 años, el viaducto se mantuvo incólume, sirviendo a la comunidad al que lo vio nacer, soportando los embates de los terremotos de 1939 y 1960, cediendo finalmente su estructura al violento megasismo del 27 de febrero del 2010. Hoy, el Gran Concepción cuenta con una serie de puentes, hoy sí hay este puente, ¿no? ¿Sí? Que vinieron a reemplazar la antigua estructura caída y que han permitido contar con una vía expedita para la circulación de todo tipo de transporte que recorren ambas riberas, generando prosperidad a toda la zona. Como recuerdo de este antiguo puente carretero, quedaron en sitio estructuras de ambos cabezales, tanto al sur como al norte. Los que no recuerdan el lugar, los que nos recuerdan el lugar, esfuerzo, trabajo y voluntad de una comunidad que conectó las dos riberas del río más ancho de Chile en un momento de crisis en el país y el mundo, como lo fue la Gran Depresión de 1929 que repercutió en nuestro país en 1930. Dice, durante 63 años el viaducto se mantuvo en forma, sirviendo la comunidad. Aquí hay una foto maravillosa que dice en septiembre. De la verdadera, y se ve todo, hay una foto, se ve todo lo largo, y se me tiene ese cuerpo. ese vecino, yo trato de leer esto porque lo voy leyendo, no, y vayan reuniendo también, porque van a alguna de ellos por esta experiencia. Entonces vayan reuniendo y vayan conformando lo que yo les estoy leyendo, y para acordarse cómo era el puente viejo, que después ya pasó a ser el puente viejo. Y que del último terremoto que tuvimos nosotros, ya. Tengo entendido que llamó a la auditora y me alegro mucho, porque dice que nos están escuchando, así que usted diga lo que le pone. Bueno, nosotros le damos las gracias que lo haya llamado para informarlo que por el momento de la pandemia no están las damas, sí, pero más adelante sí, pero por el momento no. Se le agradecerá. Es que sí, pues aparte tienen que cuidarse, también hay un protocolo en el hospital. Yo creo, claro, porque tú no, si dejan, no, sí. No dejan visitar a los enfermos. No. Entonces, eso es una pena porque hay harta gente que las debe necesitar. Sí, pues ella ayuda muchísimo. Claro que sí. Pues. Le faltaba alguna camisita de dormir allá, ella de alguna manera la buscaban. O útiles de aseo. Útiles de aseo, sí, la comida que le iban a dar a las personas que no podían comer por sí solas. Así que le pasan hasta falta. Sí, y una labor muy bonita. Sí. Bueno, vecino, le quiero comunicar que hoy día es el funeral de la señora Lucy Fuente, antigua vecina de acá del barrio. Sí. Los funerales son a las 2 de la tarde de la iglesia evangélica, la iglesia que está en la torre. Ella es muy antigua acá en la población y es muy recordada porque prestó una labor muy importante en el hospital regional siendo dama vicentina. Y ella también llevó a otra persona, la misma persona que me acaba de llamar, para que ella también se ella empezó se a hacer al grupo de las damas vicentinas. A mí, años atrás, alguien también me habló de las damas vicentinas. Pero yo ahora lo pienso y digo yo, no era. No, porque hay que tener, exactamente, y nosotros hacemos una labor súper buena también. De informar todo y, como se dice, la señora Ron, una vecina muy antigua. ¿La conociste? Sí. Estaba muy delicada de salud, de su enfermedad que vivía y tenía privaciones, sus riñones, y bueno, ella está descansando, y también descansan sus familiares, su hijo y sus hijos, porque es harto triste de ver una vida, la persona que vive. Sí. Ya, vecina, yo voy a leer el horóscopo, porque le voy a robar unos 5 minutos al programa. Entonces hay que pensar un poquito más tarde. Pero yo no quiero acusar a nadie. Nosotros vamos aquí. Vamos a los horóscopos. Y mañana, vecino, tenemos invitados importantes. Y también vamos a estar temprano aquí. ¿Escucharon, chiquillo? Si no hay que ir a que escuche, no, ya sí. Ya. Se va a contar los seres más difíciles también. Porque... No, y la visita en el temprano. Sí, a las 9:30 los pobres ya están ahí. Esperando, no sé, así que mañana hay que madrugar la carnecita, traemos el man de bacano más y aquí desayunamos y listo, atendemos bien. Ya, empezamos con Aries, vecina. No cambies de planes, pese a que recibas una llamada que podría ser tentadora y hacerte dudar de hacerlo, de hacer lo que te habías propuesto realizar. Por la tarde, posiblemente alrededor de las 5, sentirás cierto malestar físico. Tauro, en un sitio público, consulta médica o un lugar de diversión, conocerás una persona que te interesará. ¿Qué le parece? Si estás soltero o soltera, no lo pierdas de vista. Podría ser el amor de tu vida. ¿Bien? Si estás en pareja, debes dar un tiempo. ¿Qué pasa si no estás en pareja? Debes dar un tiempo para amar. Ahí hay que quedarse tranquilidad. Nada de que rey muerto rey puesto. No, señor. Ya, vamos a Tauro. Esta es una etapa interesante para ti desde el punto de vista laboral. Tu trabajo está recibiendo una fuerte influencia positiva y te sentirás gratamente estimulado por todos. Haz comentarios positivos de vuelta. Cáncer. Cuando te disgustas, sientes una especie de salto en el estómago que te altera mucho. Toma la vida deportivamente, como corresponde a tu signo fresco y saludable. Recuerda, tú gozas de la capacidad para activar más tu energía física. Leo, las cosas no son tan fáciles y por eso debes obrar con mucha prudencia para no cometer errores. Haz todo como tenías planeado. Puedes comenzar una vida nueva junto a quien tanto te impacta emocionalmente. Sé feliz. Virgo, estás en un momento de encuentro contigo mismo. ¿Has conocido a alguien aún? Lo mismo que le pasa a Sebastián, la chica baranta. ¿Has conocido a quien aún no te convence? Si no te sientes del todo bien a su lado, exprésate para que ambos puedan llegar a compromisos amorosos estables. Virgo, recibes el día de hoy como un auténtico alivio. Aprovecha para liberarte de la tensión acumulada. Evita los compromisos que no sean de tu agrado. Si no te gusta, no tienes por qué ir a conectarte a hablar con nadie que no quieras. Escorpión, hoy te equivocas al cuestionar si lo que recibes de los demás se corresponde con lo que tú das. Tus actuaciones siempre deben ser desinteresadas. Otra cosa es que analice si tu amistad con determinadas personas es sólida. Así que la cuestión ahí tiene que ver con ¿cómo el dicho? Darse mirar a quién, no sé cómo hay un dicho que dice. Nadie se lo sabe. O sea, la cuestión ya. Hay que dar sin esperar que después venga de vuelta. El universo se encarga de alguna manera de que a uno le retribuya. Entonces es cuestión de quedarse tranquilo. Vamos a agitar. Quizá una dolencia leve hace que te replantees tu modo de vida. Si tú no te preocupas por tu salud, nadie lo hará. Harás bien si cuidas tu alimentación e intentas hacer algo de ejercicio. Comienza por realizar trayectos a pie. Oye, si una señora me comentaba ayer que había bajado esta ventana 38, puro caminando. ¿Bajó? Sí, era así. Exacto. ¿Cuánto más hay que caminar? Oye, caminar todos los días. No creo que sea tan fácil. No, y aparte que yo pienso que solo eso caminar también va junto con la alimentación. Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, sí. Capricornio, oyes ciertos comentarios sobre una persona cercana a ti que te deja descolocado. No deberías sacar conclusiones precipitadas hasta saber qué grado de veracidad tiene. Si piensas que pueden afectar a esa persona, habla con ella. Yo creo que ahí lo mejor es al tiro nomás. No hay que ir al choque, sino que hablar tranquilamente. Atención, alguien que te aprecia de manera sincera te alertará de una situación injusta. Actúa con rapidez y con la cabeza fría. No tengas miedo de equivocarte, ya que no habrá consecuencias negativas en el futuro. Llegamos al último signo vecino, que es Piscis. Considera que algunas cosas no están saliendo como quieres, especialmente las relaciones personales. Hoy tendrás tiempo de limar asperezas que se refieren a la convivencia. El orden es importante para sentirte a gusto. Ahí están vecinos los 12 signos de su tiempo de la dulcita amaranta. Sí, entenderá de repente la dulcita amaranta y escribe muy acurada. A lo rápido. Claro, y al final uno dice, ¿será así? ¿No? ¿Qué habrá querido decir? La incógnita. Vecino, les recuerdo, clases de alfabetización desde los 15 años y más. Inscribirse en la sede de la Junta de Vecinos número 5 de Silverio Sangüesa 393. Traer fotocopia de carnet por algún lado, teléfono y dirección. Clases comienza ahora en mayo. Vecino, recuerde que nunca es tarde para aprender. No, todo lo contrario. Así. Así es que están invitados a que se inscriban y que se vengan acá a la Junta de Vecinos. Ya no nos está quedando nada, son las 11:47 y acá el último visito dice sobre la señora Rusi Fuente, que ya está fallecida, su funeral sobre el día a las 2 de la tarde de la iglesia evangélica que está en la torre. Ella es una persona muy antigua de acá de nuestra población, muy conocida, y prestó una labor muy importante en el hospital regional siendo dama bizantina. Así es que, bueno, tal vez hablar a sus familiares, sí. Y como el equipo, si alguien le quiere acompañar a su último grado, morado, ya sabe, a la propia tarde de la iglesia evangélica que está acá en la calle Latón. Oye, yo no sé el nombre de la iglesia, Carmencita. No me acuerdo. Pero parece que es la única iglesia que hay ahí, no me acuerdo. Entre Arancina y Estela Rosales, parece que está. Sí, sí, la única que está ahí. Uh-huh. Así que, vecino, bueno, vamos a adorar un poquito de cantito. Sí. Mañana es otro día. Mañana tenemos que venir los templanos. ¿Escucharon, niños? Mañana nosotros vamos a venir temprano, si no vamos a entender a los chiquillos afuera. Así que, vecino, muchas gracias por la sintonía. Bueno, yo me despido al tiro para después darle el paso a Carmencita. Que tengan una linda tarde. Yo también me despido hasta mañana y dándole las condolencias a la familia Cifuentes. Y bueno. Otro después, pero mañana vamos todos. Bueno, un poco tragicómico eso de ese nombre, pero es exactamente así. Es así, es verdad. Vecinos, ojalá que los vecinos que puedan acompañarla, que la acompañen. Y hasta mañana. Yo antes me queda aquí una invitación que tengo. Dice, conjunto folclórico. Los puntales del Bío invita a las personas que deseen integrarse a nuestro grupo, dice, que acudan este jueves a hablar con nuestro monitor, don Omar Saavedra, de 16 a 18 horas. Los ensayos son en la sala del fondo, entrando por el pasillo derecho de este lugar. De este lugar se refieren a Calciano. Sí. Así que hay otra posibilidad para que usted, si usted quiere inscribirse, para participar, salir un poquito de la rutina, vecino, conocer más gente. Hoy día, creo que este año tuvieron el 4 de mayo, también, no sé, los chiquillos hacen sus labores también. Así que cordialmente invitado, vecino. Vecino, muchas gracias y hasta mañana.